Bueno, ya a punto de comenzar esta movilización, un nuevo 24 de marzo, Fernando Rodríguez del peronismo 26 de julio, un domingo excepcional con un aniversario excepcional. Sí, la verdad que por suerte es un muy buen día, la verdad que nos está acompañando y bueno, este aniversario particular en el que tiene que ser el último año de desgobierno de esta oligarquía y que bueno, y que desde ahí podamos avanzar hasta derrotarla por siempre, porque estos gobiernos liberales traen hambre, represión, no han traído ningún beneficio ni han a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo. Así que por suerte, hoy estamos convocándonos acá con las organizaciones que nos reconocemos del peronismo revolucionario, con los compañeros del MUP, de la Martín Fierro, de Octubre, y bueno, vamos a participar en el acto convocado por los organismos. Claramente, a lo largo de la historia, los 24 de marzo comenzaron en el 76, de ser una reivindicación del golpe, a luego el reclamo por aparición con vida, a luego una celebración, podemos decir, durante la última gestión, los últimos 12 años, por los juicios de memoria, verdad y justicia. Hoy, ¿qué impronta le darías a este 24 de marzo? Y es un 24 de marzo de lucha, ¿no? Es un 24 de marzo donde, como todos los otros 24 de marzo, así hayan sido los 24 de marzo en nuestro gobierno, ¿no? Siempre tuvimos presente los proyectos por los cuales lucharon nuestros compañeros y dieron su vida nuestros compañeros, ¿no? O sea, nunca dejamos de levantar la bandera de liberación o dependencia, nunca dejamos de levantar la bandera por una patria justa, libre y soberana. Este 24 de marzo, bueno, como ya desde hace, es el cuarto año, ¿sí? Tiene la particularidad de que tenemos un gobierno oligarca en la Casa Rosada y bueno, tiene la característica de un día de lucha. Gracias, Fernando. Gracias, compañero, y saludos a todos los oyentes de Radio Gráfica.